Es de la CORREPI. La CORREPI es la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, que justamente nos parece el organismo más apropiado para hablar sobre este tema. María del Carmen, ¿cómo le va? Buenos días, gusto saludarla. Mayra Santa Cruz, Aurel Lobos, aquí en Radio Encuentro de Viedma. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Aquí estamos. Terminando el año, ¿vio? Y un poco repasando, ¿no? ¿Qué pasa en los distintos ámbitos? ¿Qué tiene para contar la CORREPI sobre lo que ha sido este año en materia de represión policial e institucional aquí en la Argentina? Bueno, justamente como vos señalabas al presentar la nota, este ha sido un año muy particular, atravesado desde el 20 de marzo con la irrupción de la pandemia, pero al mismo tiempo también un año particular por cuanto era el primero de gobierno posterior al macrismo que padecimos durante 2016, 17, 18 y 19, y por lo tanto que había abierto en el mes de diciembre con una cierta expectativa, por lo menos de que ya no estaba Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, había un individuo que iba a tener aspecto humano, y también de algunas cuestiones que no solamente se dijeron en campaña, ampliando esa expectativa, sino incluso en el propio discurso de Asunción, donde no nos olvidemos, primera vez en la historia, al menos desde que la tenemos registrada en materia antirrepresiva en estos últimos 30 años a través de CORREPI, un presidente de la nación dice hay que terminar con el gatillo fácil y la lógica del disparo por la espalda. O sea, pavada de afirmación, ni más ni menos, que para el jefe del Poder Ejecutivo del que dependen todas las fuerzas federales. Y que además también tiene la posibilidad de influir sobre las administraciones provinciales, porque somos un país federal, pero no federativo. Inmediatamente después de esa alocución, hubo dos o tres señales que tuvieron un signo auspicioso, como la derogación de varios de los protocolos Bullrich, como la decisión de que la Policía de Seguridad Aeroportuaria no portara más el arma reglamentaria fuera de servicio, pero al mismo tiempo que se daban esas señales positivas, y estoy hablando antes de la pandemia, veíamos decisiones en sentido absolutamente contrapuesto, como por ejemplo la designación de Sergio Berni al frente de del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y por ende de la fuerza policial más numerosa del país, como la insistencia en algunas de las medidas que veníamos reclamando junto con la derogación de los protocolos Bullrich en un largo pliego de reivindicaciones antirrepresivas que llamamos nuestra agenda, como por ejemplo la ratificación por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación de los comandos unificados para la intervención conjunta de fuerzas federales y provinciales o de la ciudad, esto incluso después de convenios puntuales de Frederick con Berni, ¿no es cierto? Entonces, veíamos esa situación que algunos podían llamar duplicidad, otros contradicción, otros dar un paso para adelante y cuatro para atrás, pero lo cierto es que en esa situación de tensión, equivalente a la tensión que hay dentro de las distintas fracciones de la alianza de gobierno, sin ninguna duda, de pronto estalló la pandemia, se dictó el decreto de necesidad de urgencia 297 el 20 de marzo, y lo que hasta ahí era una respuesta correcta, una medida correcta desde el punto de vista sanitario, se convirtió en una pesadilla represiva, porque se dejó en manos de las fuerzas de seguridad la garantía de cumplimiento del aislamiento, cuando en realidad para que la gente se quedara en su casa y no circulara en absoluto, lo que había que hacer era garantizar que primero que tuviera casa, y segundo que dentro de la casa tuviese todo lo necesario para no morirse de hambre, para poder higienizarse, para poder desinfectar los elementos que utilizase, etcétera. En lugar de garantizarse todo eso, lo que se hizo fue militarizar las calles y los barrios. Y así en un periodo en el que no tendría que haber habido casi casos de gatillo fácil, Sin embargo, registramos más de un centenar, pero además se incrementaron otras formas de represión con resultado muerte, como las muertes en lugares de detención, comisarías y cárceles, que crecieron exponencialmente. Y en total tenemos 411 casos registrados a principios de noviembre. O sea, ya superamos largamente esa cifra al día de hoy. Y esto significa una muerte cada 20 horas. Por el gatillo fácil o en lugares de detención. Ahora, comparando, María del Carmen, con un año normal, sin pandemia, la represión y las muertes son más. Porque no es solo la pandemia. A ver, si yo comparo este año con el año 2019, por ejemplo, sí, hemos mejorado, entre comillísimas, o al menos no hemos empeorado tanto, porque durante los 4 años de gestión de Macri tuvimos un récord absoluto, excepcional, de una muerte cada 19 horas por el gatillo fácil o la tortura, y hoy tenemos, comillísimas, nada más que uno cada 20. Claro. Entonces, si comparo ahí, pero comparar peras con manzanas es muy difícil. O sea, lo que yo puedo marcar como diferencia real, contundente, hablando de este gobierno, es que fue muy diferente la realidad diciembre 20 de marzo a la posterior al 20 de marzo. Y que en esa primera etapa, del 10 de diciembre al 20 de marzo, hubo cosas auspiciosas y también hubo negativas, regresivas. O sea, no es que veníamos como queríamos en materia represiva y no pasaba nada. Hay un montón de casos. O sea, el 30% de ese, esos tres meses pre-pandemia son el 30% del tiempo que gobernó la actual gestión. Y la pandemia representa el 70%, ¿no es cierto? Uh-huh. En los términos del archivo, que son 10 meses lo analizado, porque no llegamos ni a noviembre ni diciembre, ni noviembre completo ni diciembre. Uh-huh. Durante el 70% del tiempo, que es el periodo de pandemia, ocurrieron el 86% de los casos. Claro. María del Carmen, usted está queriendo decir con esto que, a ver, o no hubo decisión política de parte del gobierno de controlar a las fuerzas, o que las fuerzas son incontrolables. ¿Cuál de las cosas? No, ninguna de las dos cosas. A ver, empecemos todo de vuelta. No puedo creer haber sido tan oscura. Todo lo contrario. Ni una ni otra. El gobierno tomó la decisión política, porque firmar un decreto de necesidad y urgencia es como mínimo una decisión política, de dar una respuesta más que social y asistencial, represiva. Una decisión de, por ejemplo, destinar para el programa de fortalecimiento de seguridad 38.000 millones de pesos, mientras que se desalojaban toma tras toma de familias que se quedaron sin vivienda durante la pandemia, sangre y fuego. Ni hablar de Guernica, tenemos un montón de otros casos en todo el país. Entonces, ¿cuántas viviendas populares hacíamos con los 38.000 millones de pesos que se destinaron para construir cárceles y comisarías en la provincia de Buenos Aires? Entonces, esas son decisiones políticas. Acá no se trata ni de fuerzas descontroladas ni de fuerzas que nadie controla. Acá no se trata de fuerzas que cumplen lo que los gobiernos bajo cuyo mando están les dicen que hagan. Porque las fuerzas de seguridad, la policía, la gendarmería, la prefectura, las policías locales, la policía de la ciudad, la policía residual federal, las provinciales, los servicios penitenciarios, no tienen un autocomando. Arriba de todo tienen un jefe civil que forma parte del gobierno turno. Un ministro de seguridad, un secretario de seguridad, un director de seguridad, según la estructura política del distrito. Entonces, vuelvo a definir. El 20 de marzo se tomó una decisión correcta desde el punto de vista sanitario. Todo el mundo adentro, confinamiento, cuarentena, aspo. Para que yo me quede encerrada en mi casa varios meses, necesito dos cosas. Primero, tener casa. Mínimo, si no tengo casa, difícil que me pueda quedar en mi casa. Entonces, ahí era prioritario salir a resolver problemas de vivienda, en lugar de perseguir y encarcelar gente en situación de calle, como vimos hasta el hartazgo. Segunda condición para que yo me pueda quedar dentro de mi casa durante un periodo largo de confinamiento, tener los medios materiales para subsistir, para tener por lo menos un plato y medio de comida al día, para poder comprar mis medicamentos, para poder acceder al mínimo necesario de ingresos para vivir. Con un 40% de la población en situación precarizada de trabajo, como teníamos en marzo, imponer el ASPO sin de inmediato dar suficientes medidas de tipo social que garantizasen eso, era invitar a violar el ASPO. Porque no todo el mundo que necesitó el IFE lo recibió, más allá de que el IFE eran 10.000 pesos y sabemos perfectamente que una canasta básica está arriba de los 50.000, o sea que alcanzaba no para un plato y medio, para media cucharadita de puchero cada uno en la familia, pero además no llegó a todo el mundo. Porque mucho de ese 40% ni siquiera tiene las condiciones mínimas para poder tramitar un IFE, como por ejemplo tener un celular. Claro. Verdú, le queríamos hacer otra consulta, en realidad en el mismo sentido, estaba leyendo, los casos, no queremos referirnos, bueno, a casos, nos parece que es despersonalizar, pero bueno, es difícil también encontrar otros conceptos. Sabemos que lo desagregan por provincias, saber cuáles son las provincias que han tenido mayores situaciones de violencia institucional, gatillo fácil y torturas, y preguntarle específicamente por la provincia de Río Negro. Bueno, en el tema territorial se da una cuestión muy obvia, porque Argentina tiene la estructura poblacional que conocemos como un pulpo con la enorme concentración urbana de lo que es la zona del AMBA, el área metropolitana de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y conurbano. Sobre todo el conurbano, porque la Ciudad de Buenos Aires en sí no llega a los 3 millones de habitantes. Entonces, lo que sucede es que al hacer la desagregación por distrito, naturalmente, si lo hacemos sobre la totalidad de los casos registrados, nos vamos a encontrar con que más del 50% corresponde a la provincia de Buenos Aires, porque también más del 50% de la población y el 50% de las fuerzas están en la provincia de Buenos Aires. No puede sorprender mucho ese resultado. Por eso es que elaboramos un índice por millón de habitantes, para así poder comparar de manera más justa la cantidad de casos, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires con los de Misiones o los de Tierra del Fuego o los de Río Negro, para el caso. Y bueno, allí es donde esta especie de torta, que estaba dividida por una mitad bonaerense y una mitad para el resto del país, se acomoda y se convierte en un círculo dividido en secciones muy parejas. Por supuesto, hay más gruesas que otras, pero también, por supuesto, encabeza la provincia de Buenos Aires en la concentración de casos, pero con mucha menos diferencia en relación a las provincias que las siguen, que son más o menos las mismas que hace 30 años vienen encabezando el ranking. La provincia de Río Negro suele aparecer justamente en ese pelotón entre los 5 o 10 primeros distritos con más cantidad de casos del país. Siempre hacemos, sin embargo, la aclaración de que hay algunas zonas en las cuales tenemos mucha dificultad de acceso a las fuentes, porque no tenemos contacto directo en el lugar, en el territorio, para el chequeo de los hechos, y entonces dependemos exclusivamente de lo que se publica y de la forma en que se publica en los medios de comunicación. Por eso no descartamos el ejemplo específico que siempre pongo, Formosa. Formosa, sin ninguna duda, tiene su registro en el archivo. Tiene que haber más casos. Lo que pasa es que no tenemos la posibilidad de ningún tipo de chequeo directo ni contacto directo en esa provincia. No es lo que sucede en otros lugares del país donde o estamos o tenemos el apoyo y la ayuda de organizaciones compañeras que nos garantizan la información. María del Carmen, le agradecemos como siempre este contacto, siempre claro, preciso, contundente. Gracias por acompañarnos durante el año, porque varias veces hemos charlado para seguir de cerca esto que está ocurriendo en nuestro país, ¿no? Con el tema de la represión policial e institucional. Un abrazo, y gracias, bueno, seguiremos, esperamos seguir en contacto el año que viene. Que se vaya el 2020 y no vea más, pero que hoy sea ley. Así es, por supuesto. Bueno. Muy bien, muchas gracias, muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien, María del Carmen Verdú, entonces, de la CORREPI, que es la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, conversando con nosotros en la mañana de hoy, haciendo una especie de Mayra de síntesis y balance de la represión policial durante el año 2020.